chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, chucatatuca, la novia que tuve yo, y por ser tan generosa con el otro se casó. Era linda y caprichosa la novia que me dejó, pero si fueron las cosas y solito quedé yo. Generosa, generosa, ella nunca dijo no, y por ser tan generosa me pasó lo que pasó. Generosa le decían, ella siempre dijo sí, como nadie rechazaba, también se olvidó de mí. Como nadie rechazaba, también se olvidó de mí. ¡Ahí! La novia que tuve yo, y por ser tan generosa con el otro se casó. Era linda y caprichosa la novia que me dejó, pero así fueron las cosas y solito quedé yo. Generosa, generosa, ella nunca dijo no, y por ser tan generosa me pasó lo que pasó. Generosa le decían, ella siempre dijo sí, como nadie rechazaba, también se olvidó de mí. Como nadie rechazaba, también se olvidó de mí.